todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, nada, 2, nada, 1, nada, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? ¿Debe existir la censura? ¿Qué es censurar? ¿Quién determina qué es censurable y qué no? ¿Cómo debería establecer el límite este censor o censora? ¿Son más importantes los derechos individuales que los derechos colectivos o viceversa? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este censor o censora vele por los intereses de todos y todas y no por los propios? Estas y más preguntas tenemos hoy en nuestro capítulo 5, finalmente llegó, libertad de expresión y censura. Yo soy Maxi, ¿cómo están? Y estamos acá con el equipo, con Facu. Buenas, ¿cómo andan? Rama. Buenas. El señor. Decilo, dale. No. Bauti. ¿Qué tal? Andrés. Hola, ¿todo bien? Los chicos que también están presentes. Está Flor en la operación. Bueno, capítulo 5, libertad de expresión y censura. La semana pasada, Edesur, podemos decir que nos censuró con esa baja tensión. No pudimos hacer el programa, pero hoy estamos acá para que nos escuchen. Bueno, tenemos redes sociales, ¿sí? Que están presentes. Sí, las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook con todo lo que tenés que saber de nada. Y también en Twitter con Radio Saber de Nada. Por favor, síganos, que estamos permanentemente actualizando cosas, ¿sí? Y también haciéndolos partícipes de nuestro programa. Hoy vamos a leer algunas de sus opiniones. Bueno, tema problemático, tema complejo, hasta contradictorio, ¿no? Me parece. Para eso, bueno, armamos un par de informes. También, además, tenemos una entrevista a un, bueno, uno de los trabajadores despedidos de Telam, uno de los 354 trabajadores despedidos en Telam. Y sabemos que la censura principalmente es, bueno, es un tema de la vida pública. Y que vamos a pensar con parte del equipo, bueno, si es permisible censurar, si hay que censurar determinadas acciones, tanto en la prensa, ¿no?, en las redes sociales y también en el arte, ¿no? Es un poco donde va a girar nuestro programa de hoy, y sobre todo en épocas de democracia, porque tal vez nosotros conocemos la censura o la tenemos más presente en los sistemas totalitarios, ¿no?, como por ejemplo nuestra última dictadura militar, quizás es lo más latente que tenemos, pero vamos a tratar de pensar un poco cómo también se censura en democracia, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que vivir en un régimen democrático no significa que tener garantizado el completo y correcto ejercicio de la libertad de expresión. En un sistema democrático, lamentablemente, también existe la censura, aunque a veces esta se ejerza de una forma más sutil y solapada que en los regímenes totalitarios. La censura en un régimen democrático suele llevarse a cabo principalmente silenciando hechos y voces críticas que pueden estorbar, molestar o perjudicar a determinadas instituciones, tanto políticas, religiosas o de otras índoles. Para eso, bueno, Bauti, decimos que también como que hay una censura, podemos decir, explícita y una censura implícita, pero también, antes de ir con eso, me parece que tenemos que entender que damos por supuesto que existe la libertad, o sea, que somos libres y que existe el libre pensamiento, eso que posibilitaría la libertad de expresión, ¿sino? Es que, en realidad, la libertad de expresión es algo que está muy valorado hoy en día. Sí. Tipo, o sea, todos valoran la libertad de expresión, sobre todo encima en el mundo occidental, pero es porque se cree que la digamos la censura es algo que ya no existe y que es cosa del pasado, ¿entendés? Tipo, o sea, no, ya no existe más y que es mala la censura. Eso se cree hoy porque la libertad de expresión está hoy en día se ¿cómo se podría decir? Todos se expresan, ¿entendés? Es como que se podría decir que hoy está de moda la libertad de expresión. ¿De moda? Está arraigada. Sí, está arraigada. Bueno, en la encuesta que hicimos en Instagram, la mayoría votó en que estaba a favor de que no exista censura de ningún tipo. Ni contra los insultos, nada. La discriminación tampoco, no se tendría que censurar nada. Eso votaron nuestros oyentes. Y en realidad la censura no es algo, digamos, del pasado. Porque en todas las épocas hubo líderes que dominan, digamos, a la sociedad y estos deciden qué información se filtra, qué información no se filtra, manejan los flujos de información. O sea, siempre va a ser así. Siempre considerando que eso que se censura es indeseable, ¿no? Como que, o moralmente... Claro, es obvio. O sea, no, porque justamente no quieren que vos veas eso, ¿entendés? Mm. Que vos te nutras de eso que estás viendo. Mm. O leyendo, o lo que sea. Bien. Que, digamos, habíamos hablado de censura, entonces, claro, porque, explícita e por implícita. Ejemplo, con el tema del... Volviendo un poco más a la censura del pasado, lo que se creía en el pasado es que antes se daba una censura más explícita. La gente cree que la censura es del pasado porque antes la gente veía la censura, ¿entendés? La veía, ¿entendés? La podía ver en día a día. Hoy en día la censura, digamos, se transformó, mutó y se transformó en una censura más implícita en el cual, digamos, el lector no se da cuenta que... ¿Dónde lo están censurando? ¿Cómo lo están censurando? No se siente censurado él, pero en realidad sí te están censurando. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Como el poder a veces está se manifiesta de un modo invisible, digamos, ¿no? Como que no nos damos cuenta que el poder en algún punto está ejerciendo la censura de modos, como hablamos recién, como más sutiles en algún punto, y eso es lo que hace hoy la censura implícita. Bueno, sí, la quema de libros del pasado podría ser hoy la eliminación de una cuenta de Twitter, como por ejemplo le pasó al Destape, ¿o no? Sí. También. Bueno, sabemos que solemos decir que los diarios nos mienten, que la tele miente, nos dicen que estamos ganando una guerra, nos dicen que en Corea del Norte, Kim Jong-un y la población cree que él es un dios, que no va al baño y que a sus familiares los manda a que lo coman los perros. Todo eso nos dice el noticiero. Pero bueno, ¿por qué las noticias que leemos o escuchamos nos parecen tan lejanas a la realidad? ¿Por qué? Chomsky, un lingüista y filósofo americano contemporáneo, nos dice que existen 5 filtros que hacen que las noticias nos lleguen distorsionadas con el objetivo de mantener la hegemonía del sistema político, social y económico dominante. ¿Y cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo hacen? Bueno, el primer filtro es la plata. Los medios nunca están solos, siempre están agrupados dentro de conglomerados de medios que a su vez reciben el financiamiento de las grandes empresas. Bien. Estando todo tan encadenado, se dificulta que estos medios tengan independencia para publicar lo que deseen. Luego, el segundo filtro, la publicidad, que viene muy de la mano con lo anterior. Los medios, obviamente, siempre van a tender a proteger los intereses de quien les debe comer, o sea, los grupos empresariales que los financian. Tercer filtro, las fuentes. Ningún informativo tiene la capacidad de tener periodistas en todo el mundo. Por eso, muchas veces dependen de los departamentos de prensa de las instituciones. Chomsky nos dice que tan solo el Pentágono tiene más periodistas que todos los medios de comunicación estadounidenses juntos. Toma. Para que se den una idea. Cuarto, el flak. No hay nada más vergonzoso para un medio que tener que pedir disculpas por algo que publicó. Por ende, para evitar ofensas a los sectores más influyentes, las notas suelen ser lo más tibias o amigables posible. Y el último filtro puede cambiar dependiendo del país. En algunos un marcado anticomunismo, en otros antifascismo, inclusive antikirchnerismo, ¿no? Básicamente, el medio, conociendo los miedos de la población, que obviamente son infundados, se alimenta de este para escribir sus noticias. Hoy podemos ver que estos filtros de la información nos llevaron a conocer un nuevo concepto, lo que vendría a ser las fake news. Y bueno, ¿qué son las fake news? ¿No? ¿Qué son? ¿Alguien sabe qué son las fake news? Acá no sabemos nada. Fake news significa noticias falsas en inglés. Y son un producto pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita o radio. Su objetivo es la desinformación deliberada o el engaño, y haciendo que los hechos lleguen transgiversados al oyente. Transgiversados. Bien, sí. Bien, o sea, son nuevos modos entonces de censura. ¿no? Como comentaba también un poco Chomsky, que lo comentaba Facu y como estás comentando vos, hay nuevos modos de censura y estos nuevos modos son casi incontrolables, ¿no? Como estas fake news que aparecen, ¿no? Para a veces desinformar, para a veces confundir, también para a veces direccionar a la opinión pública en algún punto. Sí, sí, y hay ejemplos claros que mucha gente los debe recordar o sea, los vio alguna vez, escuchó de ellos, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, la llegada del hombre a la luna, tipo, son fake news que... Ese va a quedar para conspiraciones. Que ya vamos a hablar en conspiraciones, sí, lo iba a decir. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en otro programa. Y esos son ejemplos, en realidad, claros de fake news, de cómo las noticias llegan completamente diferentes de cómo fueron en realidad. Pero también, más allá de esos hechos, que son como grandes hechos, ¿no? para el mundo de Occidente, bueno, la llegada del hombre a la luna para el mundo en general, pero también en algún punto en la política se usa mucho, ¿no? Los partidos políticos usan mucho esto para, bueno, tratar de a veces desinformar, confundir, repito, y también, bueno, generar a veces esto, ¿no? Como en algún punto a su enemigo, ¿sí? Embestirlo de algo que parecería inmoral, ¿no? Con lo que hace, ¿no? Y también, bueno, sacarle votos, básicamente, en algún punto, apoyo popular, ¿no? Esto es lo que se hace. Se dice que muchos también en las campañas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en época de elecciones, en las campañas aparecen mucho estas fake news. Aún hoy también aparecen, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de todo esto? ¿En algún punto habría que regular o no habría que regular? Y sí, o sea, es algo inadmisible plantear que pueda haber una libertad total de expresión, porque si no estamos hablando de que sectores totalmente intolerantes podrían manifestarse así, y o sea, y pensamos que es algo que nos demanda lo que es la tolerancia o una moral o un bien público que puede ser propio de una sociedad o propio de las personas en plantear esta idea. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Karl Popper, un filósofo austríaco que ya nos muestra la idea esta de la dentro de la paradoja de tolerancia, que después vamos a explicar. Bien, ahora vamos en un ratito con Karl Popper, pero antes vamos con otro filósofo contemporáneo, que es Peter Capusotto. Sí. Ah, me suena. ¿Te suena? ¿Lo conocen? Bueno, Capusotto nos enseña un poco de la libertad de expresión. Leyéndola porque la tiene anotada, a continuación una reflexión que tiene toda anotada sobre lo que significa la expresión y expresarse, a cargo de Reinaldo Soplategui Hilton. Él va a leerla. Lo importante es la libertad de expresión, expresarse. Desde un acervo republicano es obligación a expresarse. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. Incentivar la libre expresión, reforzarla, obligarse a fortalecerla, extremarla. ¡Y la espuma! ¡Justa! ¡Justa! ¡Ah! ¡Qué rico está este mate! Realzando tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. ¡Pero este mate está lodo! ¡Este mate me hace sentir mal! ¡Es una mierda! ¡Hijos de puta! ¿Qué quieren hacer con este país? Opinemos. Digamos lo que pensamos. No me importa que tu hijo tenga 2 años. ¡Además de ser feo! ¡Creo que es un poco pelotudo! Expresarse todo lo que podamos. Hola, tu mujer que está ahí tiene el culo muy caído. Grande y caído. Los 33 mineros chilenos, si hubiesen caído en un pozo del culo de tu mujer, no salen. Repito, tenés que respetar mi opinión. Ese culo está caído. Eso es lo que necesitamos. Una verdadera república que conciba todos nuestros pensamientos y que esos pensamientos puedan ser expresados. ¡Miren todos el culo de la mujer de Ernesto! ¡Repitan todos al unísono! ¡Ese culo está caído! ¡Ese culo está caído! ¡Ese culo está caído! Bueno, después de Peter Capusotto, que nos pone a pensar, más allá que el humor, ¿no? O la comedia nos pone a pensar sobre la libertad de expresión, porque trata de romper estructuras. Muchas veces, el tema es si se puede hacer algún chiste de todo, ¿no? Si se puede hacer un chiste de todo. Pero hay algunas ideas que nos dan un poco para pensar también de algún filósofo, como se llama, como Stuart Mill, como Popper, que ahora vamos a hablar, sobre este tema, a ver si nos ayudan a pensarlo. ¿Qué decía Stuart Mill, Facu? Bueno, sí, Mill, que fue un filósofo, político y economista escocés del siglo XIX, intentó resolver el dilema sobre la libertad de expresión sin límite con su principio de daño, proponiendo que la gente debería tener la libertad de hacer, de pensar, de decir y, en general, de expresarse como quiera, siempre que al hacerlo sea coherente con que los demás hagan lo mismo, o sea, no toleraríamos al intolerante. Bueno, eso habría que ver qué responde Popper también, pero, a ver, Mill dice un poco esto, bueno, somos libres, ¿sí? O todas nuestras acciones tienen que ser libres hasta el límite es perjudicar al otro, a la otra, pero ahí es un problema también. ¿Qué es perjudicar, no? ¿Y cuáles son esas acciones que pueden perjudicar a otros y a otras? Porque muchas veces lo que consideramos perjudicial para una persona no lo es para otra y viceversa. Andy. Yo, digamos, mi postura, que después cuando haga mi informe voy a hablar la voy a explayar un poco más, pero es que la libertad de censura, o la libertad de expresión, perdón, sí, es un derecho civil. Sí. Y una postura que hay, o sea, que es la que yo tengo, es que los derechos civiles no tienen que ser coartados, es decir, no tienen que, o sea, no puede ser violado un derecho civil si vos no estás violando otro derecho civil. Es decir, por ejemplo, ahí hay un choque de derechos, digamos, ¿no? Claro, hay un choque de derechos en ese sentido, ¿no? Sí. El tema es qué derecho es más fuerte, si hay un derecho positivo o negativo en ese sentido. Ahí también es un tema, ¿no? Porque sí. Está bueno que traigas a colación esto de que la libertad de expresión es un derecho, en principio, ¿no? Y sobre todo también de prensa, porque ahora vamos a hablar un ratito de eso. Y Mill también, ¿qué más defiende? Claro, sí. Bueno, esto que están hablando nos lleva a otra cuestión. Algunas personas son más susceptibles que otras a sufrir prejuicios. La tolerancia es relativa. Entonces, ¿cómo podríamos establecer un límite claro para lo que es admisible y lo que no? ¿Deberíamos limitar cualquier tipo de crítica u opinión con una especie de bozal moral que evite ni siquiera perjudicar, sino ofender? ¿Quién debería establecer este límite? ¿El gobierno? ¿Por qué? ¿Cómo podemos asegurarnos de que este censor vele por los intereses de todos y no por los suyos? Buenas preguntas, Facu, ¿no? Como para debatir. Mill pensaba que, en todo caso, la libertad de expresión, o la libertad, y sobre todo la libertad de expresión en este caso, ayudan al progreso de la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que defender la libertad de expresión, porque la sociedad va a progresar, porque van a haber mejores debates, mejores diálogos en ese sentido, y la tenemos que defender. El tema es que si realmente no hay un límite, porque también hay ofensas, como dice Mill, ¿no? También hay ofensas que se convierten en algo bastante duro para mucha población, para parte de la población. Por ejemplo, hacer una burla sobre una persona que sobre las violaciones, o burlarse sobre situaciones como, bueno, de los desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura militar. O sea, ¿hasta dónde llega ese límite? Y por eso esto se condena, ¿no? No solo socialmente. También Mill decía, bueno, como que está la tiranía de la mayoría, ¿no? Que es de la sociedad, que tampoco tenemos que subsumirnos a la tiranía de la mayoría, o sea, no seguir la tiranía. O sea, la mayoría dice esto está mal, es inmoral, entonces hay que censurarlo. Él dice, no tenemos que seguir eso, tampoco a la tiranía del Estado, ¿no? En algún punto, ninguna de las dos cosas. El Estado no se debería meter para decirnos qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Como Mill en eso era bastante, bueno, es liberal. El tema es que, bueno, no seguimos al Estado, no seguimos a la mayoría. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿A Mill? No, Mill tampoco nos dice nada. Mill no dice lo que es bueno o lo que es malo. Nos la deja ahí. Es un problema. No sé si que podemos resolver. ¿Qué pensás vos, Rama, de esto? Porque también una de las cuestiones es la libertad de prensa, ¿no? Que está en juego. Sí, es algo muy rescatable lo que hace Mill de enriquecer el debate planteando más preguntas y no hacernos un poco como hacemos nosotros, ¿no? Plantear preguntas, pensar en poder repensar la cosa de vuelta y saber qué hacemos. No, y en un debate tan asiduo como puede ser esto, en donde siempre hay posiciones dominantes o posiciones que van cambiando a lo largo del tiempo, tenemos, por ejemplo, a Karl Popper, que, como lo mencionamos anteriormente, busca una respuesta a esto. Nos plantea, dentro del marco de la paradoja de la tolerancia, esta idea de que a los intolerantes no los podemos tolerar. que una sociedad tiene una moral determinada, tiene un concepto de ideas buenas y malas, y que de haber una libertad de expresión pura y dura, una libertad total, estos intolerantes podrían vulnerar a la misma sociedad y que por eso había que controlarlos. Él lo que plantea así de una manera muy sintetizada es intolerar al intolerante. ¿Pero de qué manera? Primero desde la lógica, sino plantearle racionalmente, mientras argumentos válidos, por qué está mal. Y luego ahí proceder a censurar. También apela a que se haya una censura social, que la gente pueda entender por qué eso está mal y no verlo como un acto tiránico el hecho de censurarlo, sino sacarle el derecho a la palabra. Y un tema, o sea, el tema que acá nos compete, que es siempre tan difícil, lo que es los límites de esta libertad, cómo va cambiando, estuvo muy bueno como lo contextualiza Bauti, esta idea de cómo va cambiando a lo largo del tiempo, es dentro de la prensa. ¿Cómo es la prensa? O sea, ¿por qué durante la prensa, si una vez hay censura casi macartista de persecución ideológica, hoy la censura pasa por otro lado? Se puede explicar de diferentes maneras. Primero, por el cambio de la sociedad, de que estas ideas no son más vigentes en un sentido de persecución inquisidora, sino más bien la concentración, como un poco como lo decía Facu, la concentración en grandes capitales del papel prensa. Por poner un simple ejemplo y no desvariar con cosas que no podamos entender, está el papel prensa en Argentina, que más del 60% del papel prensa está concentrado en La Nación y en Clarín, que la venta se da esto dentro del marco de la última dictadura, o sea, siempre que puede ser tan polémico eso. El hecho de que esté concentrado en tan pocas manos es que la prensa argentina va a estar a disposición de la bajada de línea de personas que, bueno, que ya la asistirá no mostró, tipo, qué podían llegar a hacer, qué podían explicar, qué estaba bien, qué estaba mal, qué es lo que pasaba y lo que no pasaba. Este debate, o sea, las ideas que acá traemos a colación, está bueno que los pensamos así, porque a medida que más uno puede investigar, más puede uno divulgar sobre el tema, vemos cómo esas tan afamadas democracias liberales occidentales del siglo XXI no parecen tan buenas en lo que es la materia de libertad de expresión o de censura. Que la censura cambia, que porque la sociedad cambia, sus ideas cambian. Y ahí está la gran diferencia que plantea. Una de las cosas, retomando un poco esto de la libertad de prensa, ¿no? Hay una frase que dice que ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural. Esto decía Kofi Annan, secretario de Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz. En ese sentido, creemos que hoy no hay ataques a la libertad de prensa, pero tal vez hay, y parece que hay bastantes. Hay un informe del Foro Periodístico Argentino, FOPEA, que presentó en el 2017, que, bueno, informe expone registros, estadísticas y análisis de los casos de ataque a la libertad de prensa en nuestro país. Nos dice que se registraron 132 ataques directos a la libertad de prensa, a libertad de expresión y de prensa en nuestro país el año pasado, ¿sí? Y son muchos más que en el 2016. O sea, parece que los ataques de libertad de expresión siguen presentes en nuestro país de diferentes modos. En este caso, el informe nos dice que es el Estado el principal agente de ataque hacia la libertad de expresión. También la policía, ¿no? En algún punto. Y no solo a periodistas, también a camarógrafos y a fotógrafos, ¿no? Bauti. El New York Times, si vos lo pedís en otros países, si vos encargás el New York Times o comprás el New York Times en otros países, sí, te puede llegar censurado. O sea, según que tenga las fotos te pueden venir censuradas, textos te pueden venir en blanco. Bueno, bien, o sea, está presente, no solo en nuestro país, sino también en otras partes, ¿no?, del mundo. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, un caso en España también, ¿no? Sobre todo un artista en España. A ver, y retomando un poco el debate, ahora vamos a ir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con el arte también en un ratito. Pero retomando el debate, esto de, bueno, la ofensa, ¿no? O sea, la ofensa, ¿hay que censurarla? No, porque lo que decía también Popper, dice que las personas que se ofenden son débiles. O sea, son personas débiles que no pueden defender en algún punto lo que piensan, y por eso él, como decía, como comentaba Rama, en algún punto defendía esto de, bueno, del argumento racional, ¿no? Como que tratar de defenderlo, no te tenés que ofender, digamos, defendete vos también. O sea, esa libertad de expresión, que es para todos y todas, también te permite a vos decir lo que pensás, ¿no? Y expresarte en algún punto y defenderlo con argumentos racionales. Es que encima vos no podés, digamos, cuantificar un insulto, ponele. Vos no podés decir qué insulto es más ofensivo que otro. O sea, cada uno le pega diferente lo que le decís. Yo creo que más que nada por eso no se podría. ¿Ustedes qué piensan esto? O sea, ¿hay que regular lo que se dice o no hay que regular lo que se dice? Y mira, esto de que quien no se puede defender es débil implicaría que entonces quien es débil merece ser ofendido. Y me parece que no tiene que ser así. Porque, por ejemplo, vemos hoy en día muchos casos de bullying en las escuelas donde, lamentablemente, niños y niñas terminan sufriendo las consecuencias de esto durante toda su vida. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, te lo mereces por débil porque no te pudiste defender. No, me parece que no está bueno. Claro que no se puede universalizar sobre lo que es débil, sobre lo que no, ni plantear un reduccionismo de porque bueno, es débil, tipo se merece. Sino más bien yo apelo y rescato mucho lo que menciona Popper de racionalizarlo, es decir, plantear por qué esto tan aberrante está mal. ¿Qué podemos hacer frente a una aberración así? Sino manifestarnos, mostrarnos, o sea, más que el descontento que uno puede mostrar, porque sí, porque claramente es intolerante, prestar al debate, prestar al argumento válido el por qué. Y una vez que esté entendido el porqué, la gente va a entender de por qué eso está mal y por qué se debe censurar a eso. Obviamente no queremos apelar a una censura inquisidora o perseguida que puede estar en el imaginario, pero puede pasar más por eso. Y también mostrar, es decir, fomentar a lo que puede ser el debate, el argumento frente a la aberración. Que si bien es válido y es algo que en lo personal hago mucho, lo que es enojarse y decir esto es cualquiera por esto, plantear un porqué. Decir, mirá, estás pifiando feo por tal cosa. También para desnudar que eso que está diciendo esa persona no es conveniente, o está mal, o es una mentira, o es una blasfemia. Y también ¿no? es poner al otro, porque es decir eso, hay que hacerlo. Andy. Es que lo que yo creo es eso, es que la censura para mí es algo que tiene que... O sea, no es algo aconsejable, siempre se tiene que evitar porque claramente pasa esto, corta todo diálogo de debate que además de enriquecer, saca la posibilidad de mostrar por qué lo que tendría que ser censurado está mal. No, vos no explicás, o sea, no demostrás realmente por qué está mal y hasta le sirve más a la persona con el discurso intolerante o este tipo de cosas, la censura que en un espacio de debate vos muestres. Porque son argumentos no válidos, argumentos intolerantes, justamente. Hay un escritor, premio Nobel también de literatura, que es Kekse, que escribe un librito que se llama Contra la Censura, y él dice lo siguiente, fíjense, está en contra de la censura, inclusive dice que es característico los censores, ¿no? Como que es característico de los censores y las censoras tener como una mentalidad paranoide, ¿no? Porque en relación a lo que es bueno y a la moral, muchas veces lo que hacen es defender intereses propios, personales y beneficiarse por ello, ¿no? Entonces también dice que el remedio es peor que la enfermedad. O sea, censurar sería peor que no censurar, ¿no? Dice que la institución de la censura otorga poder a personas con una mentalidad fiscalizadora y burocrática que es perjudicial para la vida cultural, incluso espiritual, de una comunidad. Las personas que nos tocan como censores son las que menos hacen falta. Dice, las personas que nos tocan como censores son las que menos hacen falta. Él también critica un poco, dice, las personas que están sentadas en alguna situación de poder, ¿no? Que son autoridad para censurar, dice, no están preparadas. O sea, ¿qué preparación tienen esas personas para censurar en algún punto, ¿no? Incluso retomando que dijimos que no íbamos a hablar de sistemas totalitarios o de dictaduras, recuerdo una de las personas que estaba ocupada en censurar libros, entre otras cosas, en la última dictadura militar, estaba contenta por haber censurado durante un año ya 160 libros. ¿Estás conforme? Dice, sí, estoy contento. Y además dice, bueno, pero no, estoy contento, pero no estoy conforme, no estoy satisfecho. Yo quiero llegar en un año a 200 censuras. Tal vez esa sea un poco la cabeza de los que censuran también, ¿no? En algún punto. Tenemos en un ratito tenemos en línea a el fotógrafo de Telan, uno de los trabajadores despedidos de Telan, que Ustedes también se han manifestado en las redes sociales comentando de que les parecía que los despidos masivos de Telan sí eran censura. En relación a esto, ¿no? En relación a esto, ¿creen que esto que pasó con Telan, ¿no? Estos despidos masivos en Telan, ¿cómo lo piensan? ¿No? Porque es un hecho inédito en nuestra sociedad que 354 trabajadoras y trabajadores sean despedidos, y sabemos que abiertamente el ministro Lombardi dijo que es por una cuestión ideológica y también porque dice que bueno, que había superpoblación en la agencia, ¿no? De Telan. ¿Qué piensan? Lo que más choca es, bueno, como decís, Maxi, lo inédito y por sobre todo lo que son las lo que dice el ministro, porque si estamos hablando de que si vos decidís cerrar eso y tu excusa va a pasar por lo ideológico, no estamos hablando de algo normal o de algo que puede pasar. Estamos hablando de, como vos decís, Maxi, de lo que es la persecución, porque si el encargado de esos despidos viene a decir que es por diferencias ideológicas, la pluralidad ideológica y la libertad de prensa no la olvidamos en la Constitución, entonces. O sea, es que una de las cosas que también dicen los trabajadores y trabajadoras, y claro que tenemos ideología. Sí. Somos personas, somos seres humanos. Todavía no llegaron los robots a... Sí, en algún punto. Bueno, en un ratito vamos a seguir pensando esto, vamos a seguir pensando la censura en el arte, ¿no? Pero también la idea es un poco debatir sobre esta cuestión que ha pasado en Telan. Una cuestión que hoy la sociedad habla, ¿no? Que llegó a todos los medios y que, bueno, ya tenemos en línea, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en Telan, digamos? Porque también tal vez estamos hablando de un tema que, bueno, no estamos muy informados o informadas sobre esto, ¿no? En Telan, bueno, hubo 354 despidos, dijimos, por... Telan es la Agencia Nacional de Noticias, que es la más grande de nuestro país y una de las más grandes de Latinoamérica. Y estos despidos, entonces, bueno, generaron en buena parte de la sociedad, bueno, una indignación, vamos a decir, un repudio ante estos despidos. Estamos en línea con Julián, ¿sí? Estamos en línea con Julián. En su biografía de Instagram, Julián se presenta como padre, fotógrafo, militante e hincha de Newell's. Y escribió el 28 de junio lo siguiente: soy de los y las 354. Sin aviso, sin explicación coherente, fui despedido de Telan. Los y las trabajadores y trabajadoras somos un factor de ajuste, solo un número en una planilla. La reestructuración le llaman al despido masivo y vaciamiento de la agencia. Esto es el ajuste. Hola, Julián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, Julián, te presentamos y ya estuvimos hablando y tratando de comentar nuestras ideas sobre el caso de Telan brevemente, pero bueno, estás vos y nos gustaría que nos comenten cómo fue todo el hecho que sucedió en Telan. Bien, sí, escuché una parte de la presentación. Hoy de las agencias de noticias de Argentina grandes, había dos. Sí. Que era Diarios y Noticias, dependiente del grupo Clarín, que cerró hace poco, y Telan, que era la más importante de Latinoamérica. Sí. Así, era la más grande. Sí. Era la Agencia Nacional de Noticias la que aseguraba el federalismo de la información, porque teníamos corresponsabilidad en todas las provincias de la Argentina. Sí. Y bueno, de un día para el otro decidieron desafectar a más del 40% de los que trabajamos ahí en Tela. La verdad que de una forma muy, muy, muy brusca, muy cínica por las formas en que se hicieron, digamos, sin un aviso previo, sin nada, y sobre todo en el interior, donde quedaron, por ejemplo, seis provincias que no se quedaron sin corresponsalías, echaron a todos los de la corresponsalía y otras como acá en La Pampa y otras 11 más que quedaron con una sola persona para cubrir todas las provincias y es imposible, digamos. Una sola persona, digamos, ya las corresponsalías trabajamos con personal mínimo y ahora con menos gente es casi imposible cubrir información, es casi imposible no solamente informar lo que pasa en nuestras provincias, sino los medios de nuestras provincias enterarse de lo que pasa en el resto del país con una comunicación oficial, seria, que no esté atada a los beneficios de una empresa privada, ¿no? Que ellos tienen un negocio, tienen que ser, sí o sí tienen que ganar dinero con lo que transmiten. Telam no, Telam dependía del Estado Nacional, así que sí, era la que tenía la función de asegurar esa información. Sí, estamos La verdad que Telam... Sí, discúlpame, Juli. Estamos hablando de que la libertad de prensa es un elemento central de un derecho más amplio que es la libertad de expresión, ¿no? Y toda esta situación nos lleva a pensar en algún punto si es un ataque a la libertad de expresión. Lombardi, ¿no?, calificó a este gobierno nacional como campeón en libertad de expresión y dijo que el amor por la libertad de Macri supera todo. ¿Qué pensás de estos dichos? Bueno, en esos puntos es donde yo hablo de cinismo. Sí. Porque si vos me decís que hay libertad de expresión, pero también decís que estás echando al personal porque tiene un pensamiento ideológico, que es lo que dijo en el primer reportaje, sí, que había parte del personal que se había puesto en una postura muy ideológica, que la única postura ideológica que hubo en Telam fue las cuestiones gremiales, las cuestiones de que no se abrían las paritarias y, sí, y las cuestiones sindicales normales de cualquier rubro de trabajo, ¿no? Sí. Después en Telam siempre hubo voz crítica en todos los gobiernos. La verdad que dentro de Telam siempre hubo voz crítica hacia cualquier gobierno. Sí. Hasta inclusive en la época del proceso cívico-militar había voces críticas dentro de Telam. Sí, Y si vos decís libertad de expresión y vacías la agencia, echás al 40% del personal y al que queda le mandás un mail diciéndole que son bienvenidos a la nueva Telam y que esperan que sigan aportando a la agencia como hasta ahora, yo lo entiendo como una presión, no como libertad. Yo, digamos, hoy por hoy el que quedó adentro va a trabajar presionado para ver qué dice, qué no dice, porque sabe que tiene el telegrama de despido en la sí, puerta de la casa, como todo el resto. Sí, recordemos que... Pero es que en general, sí, con la prensa, la verdad, la prensa tiene un ataque en general. Bien, o sea, vos estás percibiendo este ataque a la libertad de expresión, bueno, hace un tiempo y en la prensa en general, ¿no? De algún modo, ¿no? Como que están blindando o bloqueando a las voces críticas del gobierno de turno, del gobierno actual. Exactamente, yo creo que es una política del gobierno en pos de buscar un discurso único. Un discurso único que sea el que informe o desinforme de acuerdo a los intereses de gobierno, digamos. Más allá de uno estar de acuerdo o no, lo que pasó en Telam, ustedes lo podrán ver y como lo puede ver todo el mundo, es algo que afectó horizontalmente al ámbito periodístico, al ámbito político, al ámbito cultural, porque Telam afecta directamente a todos los ámbitos. El tema que falte Telam, por ejemplo, le cierra la comunicación a todos los gobernadores, a todos los artistas, a todo el mundo, a todos los medios, chicos, por ejemplo, sobre todo, que tienen menos posibilidades de tener información de calidad del resto del país. La verdad que esto no es una cuestión de ideologías políticas, es una cuestión de ideología de información. Bien, Juli. Que es la que están atacando. La verdad que es un ataque muy, muy directo y muy, muy brutal sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Queda claro, Juli. En una época donde informarse es básico para cualquier proceso democrático. Digamos, hoy sin información no podés decidir. Vos claro, decidís de acuerdo a la información que tenés. Entonces decidir de acuerdo a quién maneja la información. Sí, y también esto, ¿no? Como que exista la pluralidad, que existan diferentes miradas, aunque sabemos que muchas miradas pueden tener intereses, pero que existan esas miradas y que también los ciudadanos y las ciudadanas podamos comenzar a discernir donde nos mienten, donde hay blasfemias, donde hay intereses políticos, económicos, inclusive culturales, ¿por qué no? Que nos intentan, bueno, hacer mirar una realidad que no es también. Te pregunto, ¿qué medidas están tomando? Porque hubo una, digamos, intentaron reincorporar a unos trabajadores y trabajadoras, pero eso parece que también se echó para atrás, ¿no? Sí, hubo un fallo de un juez, un fallo, sí, sobre cinco casos testigos, sí, que sigue vigente. El fallo que salió anteayer, que se cayó en segunda instancia anteayer, es uno que se había caído de una ONG, sí, que simplemente se cae porque el hecho de que la ONG no puede representar a los trabajadores. Mm. En realidad es por ese hecho. La ONG, los argumentos que pone son los mismos que puso uno de los gremios, y por el que un juez falló, el juez del juzgado de trabajo 22, falló a favor, y ese fallo está vigente, y lo que dice ese fallo es que el proceso fue ilegal. Mm. Es decir, el proceso de los 354 despidos fue ilegal. Sí. Digamos, son cinco casos testigos, pero abarca a todos los, claro, casos. Pero la empresa no tiene, ya dijo en reunión en el Ministerio de Trabajo que, digamos, ellos están muy firmes en su posición, seguir con los despidos, y suponemos que van a apelar ahora cuando se levante la feria y todo eso, pero claro, la verdad que no tienen intención de hacerle caso al juez. Bien, ¿y qué medidas están tomando entonces como trabajadoras y trabajadores? Sé que están haciendo muchas actividades, y ¿cómo los ciudadanos y las ciudadanas podemos, en todo caso, solidarizarnos, ayudar con esta lucha que están teniendo? Bueno, mira, la medida más importante en volumen, digamos, es que se está haciendo una permanencia pacífica en los edificios de Capital Federal, tanto en el edificio que está en Bolívar como en el edificio nuevo de Avenida Belgrano. Están permaneciendo allá los compañeros y las compañeras trabajadoras, están permaneciendo en el edificio. Es una permanencia, no están tomados, eso vale aclararlo, digamos, se puede entrar, salir, la seguridad privada de Tela funciona perfectamente. Los únicos que no van en realidad son los directivos, sí, que desde el que aparecieron los telegramas no van a la empresa. Pero los que van a trabajar están, digamos, no pueden trabajar porque al no haber directivos no hay forma de subir información, pero sí, pero digamos, esa es una de las partes que se está haciendo. Se están haciendo un montón de, todos los días hay hechos culturales, bien, charlas, videos. Eso... Y desde el interior del país estamos, digamos, participando en actos, visibilizando el conflicto. La verdad que lo que más importa en estas cosas es que se visibilicen. Sí, eso lo podemos encontrar. Que se sepa que sí, está el conflicto. Eso lo podemos encontrar en Todos Somos Telam. Siguiéndolo por las redes sociales. Somos Telam. Sí, Somos Telam. Somos Telam en las redes. Bien. Bueno, en el Twitter, no sé si ya está activo, ayer nos habían denunciado el Twitter y de Somos Telam y estaba bloqueado el Twitter. Bien, bueno. Que eso, Twitter se toma unas 48, 72 horas por ahí en sí, reverlo, pero de eso estamos en redes hablando, sociales, sí. Somos Telam, ahí está todo el conflicto, todo lo que se hace, toda la información, los apoyos. Ahí mismo también se puede acercar el apoyo, en forma de un videíto apoyando a Telam, de una foto con el cartelito de no a los despidos de Telam, digamos, ahí es otra forma de sumarse y de participar. Bueno, Julián, te agradecemos, sabemos que tenemos, como hablamos, un programa corto en tiempo y nos gustaría, sí, sí, seguir conversándolo y comentando más también de tu profesión, ¿no? De cómo la fotografía ayuda a las personas a ver eso que a veces no vemos en la cotidianidad, pero bueno, tenemos poco tiempo y te agradecemos mucho y nos solidarizamos con la lucha, por supuesto, desde acá. Gracias. Bueno, yo les agradezco enormemente en mi nombre y en nombre de todos los de Telam la solidaridad y el espacio, la verdad. Un abrazo. Una forma de romper el cerco. Bien, un abrazo y estamos con ustedes. Un abrazo, muchas gracias. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh. poco. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. La. El mundo del arte choca por lo general en pos de la lucha por la libertad de expresión contra los estándares de decencia y buen gusto. A lo largo de la historia sabemos que las obras de arte han sido alteradas, silenciadas o incluso eliminadas por inaceptables, según las motivaciones de censoras muchas veces de la religión, la sociedad o la política de turno. Aún así, los artistas siempre se han esforzado o han forzado, mejor dicho, los límites de lo que es ofensivo a través del simbolismo y el contenido de sus obras, mostrando desde retratos de una vulva a representaciones de zoos humanos, animales humanos en el siglo XIX. Fue un ejemplo que podemos dar, es esto que ocurrió en las redes sociales creadas por Mark Zuckerberg en Facebook, ¿no? Donde se cerró el perfil de un profesor francés, Frédéric Durand-Baisas, después de que publicara un documental sobre la concepción de El origen del mundo de Gustave Courbet. La pintura en la que aparece una mujer exhibiendo su vagina, catalogada por Facebook de pornográfica. Esto lo llevó al usuario a emprender en el 2011 una batalla legal contra la famosa red social. Para muchos y muchas, el arte no es un espejo para reflejar el mundo, sino un martillo con el que hay que golpearlo. Andy, ¿cómo estás? ¿Nos vas a hablar de alguna censura sí. en el arte? Bueno, digamos, primero partamos de una base. El principal problema que surge, digamos, con la censura en el arte es esto. Es el arte en sí es un, ¿cómo decirlo? Una disciplina. Una actividad, sí. Una actividad que justamente se hace en la creatividad, en lo ambiguo. Y siempre la censura en el arte parte de una base de que se tiene una interpretación única, que es la más objetiva, sobre cualquier tipo de obra. Sí. Y eso es totalmente erróneo, o sea, porque justamente el arte no lo puedes interpretar solamente de una manera. Según la persona puede tener una interpretación diferente, o sea, no totalmente diferente, pero distintas miradas, ¿sí? Sobre todo eso se propuso en el arte del siglo XX, ¿no? Claro, con las vanguardias, ¿no? Sí. Que se rompe totalmente todo, hacen romper todo. Inclusive se el problematiza qué es el arte, ¿no? Exacto. Y también es negar la práctica de cosas como el simbolismo, todo eso que justamente busca eso. O sea, expresando cierta cosa, intentar decir otra. Y también esto como que podemos decir que el arte y el cuestionamiento son indisociables. A lo largo de la historia los artistas han cuestionado el orden establecido. Exacto. Sí. Y eso hasta en un sentido es uno de los objetivos del arte, esto. Además de la expresión, también cuestionar las cosas, chocar, romper, cuestionar. Por lo tanto, siempre está en la mira de los censores. Exacto. ¿No? Está en el foco de los censores, siempre están vigilando qué pasa con el arte. Sí. Bueno, y yo acá traje el caso de un rapero español que se llama Baltonic. En este año, ahora lo cuento un poco mejor, pero sufrió de censura por subir letras en sus temas como estas a YouTube. Les leo un par. Dale. El Rey Borbo. El Rey Borbo y sus movidas. No sé si cazaba elefantes o iba de putas. Son cosas que no se pueden explicar, como que para hacer de Diana empleaba a su hermano. Ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dinerito para comprar armas. Les hace la cama y fregar los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando. La tenías que haber rapeado igual, sí, me gustó. Bueno. La próxima me la rapeo. Otra. No podemos elegir, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marinet con una Kalashnikov. Kalashnikov es básicamente una AK-47. A cualquiera que haya jugado al Counter debe estar familiarizado. La de los terroristas. Otro tema, otra letra así, controversial. Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque antes como trena que vender a la casa obrera. A ver si te enteras, como el caso Barberas, pierdo los papeles y en cuarteles grito, ¡Gora ETA! Nena, no apoyo la violencia gratuita, pero justicia sería pasarlos por la guillotina. Bueno, es bueno, cuestiona, como hablamos, ¿no? Es cuestionador, problematizador. Es bardero. Bardero mal. sí. ¿Y qué le pasa a este pibe? ¿Qué le pasó? Por una ley vigente en España de 2015 que buscaba, que busca, sí, en teoría, luchar contra el terrorismo. Esta ley, o sea, limita la expresión, prohíbe reuniones masivas y otorga multas por hacer protestas y comentarios en redes sociales. Con el amparo de esta ley, digamos, se acusó a este rapero por este tipo de letras de atentar contra la realeza española, fomentar el terrorismo por esta, por ejemplo, esto de vamos a cagarlos a tiro, la guillotina, sí, qué sé yo, y lo metieron preso por 3 años y medio. O mejor dicho, tuvo una condena de 3 años y medio, pero él actualmente está exiliado de España. Terrible. Terrible. Sí. Y básicamente es eso. O sea, es... claramente podemos ver en un sentido que estas letras tienen un mensaje violento, todo eso, pero no por eso es la única interpretación que le podés dar. Es algo, seguramente un simbolismo figurativo. Él no fue violento con nadie, no mató a nadie, no atentó contra la vida de nadie. Y acá viene un poco mi postura, y que, digamos, la censura en el arte es en todos los casos, en mi opinión, está mal, o excepto un caso que lo digo acá, porque primero y principal va en contra del objetivo del arte, que es esto de buscar la reflexión, incomodar, lo que sea, y además porque es un derecho civil la libertad de expresión, en este caso en forma de arte. En el único caso donde creo que la censura es válida es que en el proceso creativo se atente contra los derechos civiles de otras personas, porque ahí, bueno, sí, o sea, si vos matás a alguien para hacer una película que están matando a alguien, medio, claro, que no, sí, va, es medio picante, pero... Medio picante. Medio picante. Muy. Muy. Moraleja, escuchen rap porque es lo más real, loco. Bueno, también el rock, ¿por qué no? Hay muchas. Hay mucha disciplina. Bueno, pero escuchen, Bauti, yo estoy ofreciendo una otra. O, no, por ejemplo, ¿a quién? Por ejemplo, ¿a quién, Bauti? ¿A quién? ¿De rap? Sí. Escuchen Acru, escuchen Clan. Bien. Unos exponentes de Argentina que son una bomba. Estamos anotando. También esto, las religiones, ¿no? Como que se meten mucho, no solo el poder político, también las religiones, hubo hechos, digamos, de censura artística en las religiones. Hay un caso curioso, ¿no, Facu? Sí, es algo que suena increíble, pero bueno, durante el Renacimiento muchas obras artísticas sufrieron la censura de la Iglesia Católica. El motivo era que los desnudos que aparecían en ellas, considerada por la autoridad eclesiástica como algo de naturaleza impura e inmoral. Uno de los ejemplos más célebres de esto fue que los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano, pintados por Miguel Ángel, y en concreto la del Juicio Final, fueron retocadas por un artista en 1564 por encargo del Papa Pío IV, que ordenó que se les tapen los genitales a todos con velos y con prendas. Algo increíble. Otro caso de religión. También tengamos en cuenta que en esa época la mayoría de los artistas trabajaron para... ¿no? Que no hacían sus obras por su propia libertad, sino que eran clientes, claro, de determinadas personas que le pagaban para hacerlo, ¿no? Esos mismos lo censuraban también. Otro caso más actual por ahí con la religión es en Estados Unidos, grupos, sí, muy practicantes, o sea, muy católicos. Muy ortodoxos. Muy ortodoxos. Pidieron que Harry Potter se censure porque hablaba de la magia que, como de una manera, hacía referencia al satanismo. Increíble. Y nada, viste, todo muy falopa. ¿Creen que censurar una obra de arte es ser incapaz de entenderla, de interpretarla, de juzgarla? No. O sea, vos al censurar no la estás sabiendo interpretar, digamos, estamos hablando desde el lado de los censores. ¿Creen que no saben interpretarla? No, porque tienen una interpretación y por eso la quieren censurar. Mm. Pero el tema es eso, que no hay una única interpretación. Mm. Sí. Hace poquito en nuestro país, en un festival de teatro en Rafaela, una obra llamada Dios, donde en el final de la obra, que fue lo que trascendió en las redes sociales, en información, en los medios masivos de comunicación, la foto del final de la obra, donde, bueno, Dios es abrazado por un Adán y una Eva modernas, digamos, desnudos y desnuda, desnudo y desnuda, lo abrazan y le ponen el pañuelo del el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Esto conmocionó a la sociedad católica, o buena parte de la sociedad católica, y se hicieron movidas para que, bueno, esta obra en algún punto sea censurada, claro, ¿no? En este caso también, igual, digamos, solo se habló de esa foto y no se habló de todo el concepto de la obra, sí, ¿no? Sí, también sí, que eso sería un poco lo problemático, ¿no? Hablar de todo el concepto de la obra en algún punto. Y así, el arte siempre en algún punto es riesgoso, es peligroso, y sobre todo porque te abre la cabeza. Obvio. Porque el arte desestructura, deconstruye, ¿no? El arte hace posibles otros mundos posibles, ¿no? Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Sabemos que ya hace más de 2500 años que Platón en algún punto fue conocido por tratar de censurar a los poetas, claro, ¿no? Porque bueno, imitaban la imitación, y porque también para él, digamos, lo que hacían era liberar falsos mitos, ¿no? Sobre los dioses, ¿no? Entonces, como que el arte para muchas de estas personas debería ser en algún punto moralizante, ¿no? Como que tenemos que, el arte tiene que, sí, bueno, debería ser, tener un efecto para que nosotros y nosotras hagamos el bien. Platón, bueno, el primer censor. También se lo entiende así, Facu. Bueno, y algo que no podemos dejar de mencionar, que me quedó dando vueltas la cabeza cuando Andy habló de que en España hay una ley que busca censurar canciones, libros, cosas de redes sociales que atenten contra el rey. Bueno, acá en Argentina fue detenido un joven de 20 años que tuiteó: Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal, la 12. Que también es una canción de cancha, podría ser considerado algo artístico, la verdad. Además, una canción de la 12. Pero bueno, es algo increíble que hayan metido preso a un pibe de 20 años por tuitear algo. Y no podemos dejar de mencionarlo. También, está bueno traerlo. Rama. Nico Lucero 69, el Twitter del chico, lo pueden seguir, muy buen tuitero. Bueno. Bueno, tenemos algunos mensajes de los y las oyentes. Y vamos a leer un par, ¿sí? Para, antes de terminar. Malena nos escribió y nos dijo: ¿se debe tolerar la intolerancia? Cuando una opinión atenta contra los derechos de alguna persona, yo la censuraría. No sé si sea lo correcto o no, pero cuando tenemos personas públicas que para muchos y muchas son ídolos, es peligroso que salgan a lo Iorio a decir: la tuya existe por ustedes, no por nosotros. La yuta, perdón. La yuta. Existe por ustedes y no por nosotros, porque la gente copia, repite. Hay que ser muy cuidadoso y cuidadosa con lo que se dice cuando nuestro mensaje es de alcance masivo. Y sigue: en una sociedad más pensante y crítica estaría genial que no exista la censura, pero cuando el mensaje se reproduce, me parece terrible. Lo que sucedería es, entonces, si vamos a censurar, ¿bajo qué criterio lo haremos? ¿Quién lo hará? Pero bueno, para mí el filtro es la discriminación. O sea, no entiendo por qué no censuramos a Babi Etchecopar. Leo dice que sí, cuando se promueve la intolerancia o es algo que dañe a minorías vulnerables, ¿no? Debería aplicarse la censura. Bueno, seguimos en un ratito. No resolvemos problemas. Es mucho más fácil defender la libertad de expresión que tener claro en qué consiste exactamente. ¿Es el derecho a decir lo que quiera, a quien quiera, como quiera y cuando quiera? ¿Y esto implicaría el derecho a, por ejemplo, abordar a un desconocido conocido o conocida y acusarlo o acusarla de abuso de menores sin ningún tipo de pruebas? ¿O plantarme en una esquina profiriendo insultos racistas y sexistas a los y las transeúntes? La libertad de expresión es absoluta, pueden arguir algunos y algunas, pero en el momento en que empezamos a hacer excepciones y afirmar que cierta libertad de expresión no puede tolerarse, comenzamos a censurar. El precio que pagamos por nuestra libertad de expresión es el inconveniente de tener que escuchar decir mentiras a las personas de vez en cuando. Como sugiriera Voltaire, tenemos la obligación de defender hasta la muerte el derecho de las personas a decir aquello de lo que podemos discrepar radicalmente. Semejante posición presenta algunos problemas, claro. El problema estriba en que los y las defensores de la absoluta libertad parecen sostener que la teoría de a palabras necias, oídos sordos. Siempre podemos ignorar lo que se diga, por lo que no debemos temer a quien profiere mentiras o insultos. Pero esto no es cierto. Cuando alguien acusa falsamente, puede arruinarle la vida a una persona. Los insultos racistas y sexistas pueden destrozar las vidas de quienes se ven obligados a soportarlos. Entonces, ¿la libertad de expresión realmente consiste en decir lo que sea, a quien sea, como sea y cuando sea? Y si no es así, ¿en qué consiste la libertad de expresión? Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo, todo, todo lo que tenés todo, que saber nada, nada, de nada. Nada.